Y en esta ocasión vamos a seguir con alguna comunicación telefónica porque estamos con Laura Abadino, delegada gremial de ATE, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquí con la delegación aquí de la provincia, que están comentando que han sufrido un robo de carteles, ¿no? Que justamente están de alguna manera denunciando la situación de los trabajadores en desarrollo social y lo que implica que los trabajadores de esta área estén sufriendo estas malas condiciones laborales para con justamente las políticas de desarrollo social. Bueno, estamos en comunicación con Laura Abadino, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días a toda la audiencia. Sí, como vos decís, estamos en un momento muy difícil donde nosotros estamos denunciando que no están sobrando trabajadores, sino lo que están faltando son políticas públicas. Nosotros somos 70 trabajadores en esta delegación que tenemos una antigüedad de promedio 10 años con trabajadores de 18 años de contrato. El 97% de los trabajadores en esta sede son precarizados, somos precarios. Tenemos contratos anuales y cada diciembre estos contratos se renuevan. Hoy nos encontramos con un panorama donde hay en marcha una reforma de Estado, donde la palabra ajuste es moneda corriente y donde el ajuste siempre pasa por los más débiles, por los trabajadores. Hay todo un área de modernización haciendo un análisis de dotación de personal en función a las tareas cuando nos están vaciando de tareas. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros esto salimos a denunciarlo, nuestro gremio salió a denunciarlo, y nosotros colocamos carteles que decían que no sobraban trabajadores, sino que lo que faltaban eran políticas públicas. Uh-huh. desde diciembre a la fecha. Esos carteles fueron arrancados, rotos cuando personal no estábamos en la repartición, y fueron tirados a la basura. Hoy a la mañana nos encontramos con los cestos llenos de nuestros carteles que denunciaban esta situación, lo cual lo vivimos como violencia institucional, lo vivimos como una falta de espíritu democrático y lo vivimos como tratar de silenciar el reclamo genuino de los trabajadores. ¿Se sabe quiénes son los que arrancaron estos carteles? Mira, ¿se sospecha? Sí, se sospecha. Nosotros sospechamos que tienen que ver con las autoridades acá, porque se hizo en un horario donde ya nos habíamos retirado todos. Ningún trabajador tiene llave de este centro de referencia, solamente las llaves las tienen la coordinación y el equipo de la jefatura. Uh-huh. Me estás comentando que hay como una especie de contradicción, porque está este ente que moderniza al Estado, que le está pidiendo tareas, pero al mismo tiempo es el mismo Estado el que le está quitando tareas, ¿no? Exactamente. El análisis de dotación de personal y tarea es un eufemismo que en definitiva la palabra sería preparar el camino para el despido, ¿no? Porque la verdad es que nos están vaciando de tareas, están vaciando de políticas. Y esto hace que los trabajadores nos quedemos con pocas herramientas de defensa y, bueno, estamos decididos a defender nuestros puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Como te digo, nosotros somos trabajadores que llevamos muchos años en la administración y llevamos muchos años de ejercicio de ejecución de la política pública, específicamente de la política social. Y sin embargo, no se nos reconoce la antigüedad, no se nos reconoce la experiencia que tenemos. Este último tiempo, si ustedes no serán ajenos de eso, nos han estigmatizado como ñoquis, como vagos, como... Dice, en definitiva, no somos los trabajadores los que hoy no generamos propuestas, sino hay una falta de propuestas por parte de la patronal que dé cuenta en un escenario de empobrecimiento, que dé respuestas a lo que la gente está necesitando. Uh-huh. Hoy, en un escenario de empobrecimiento, las políticas sociales tendrían que estar, digamos, sumamente activas y no lo estamos viendo. ¿Cuáles eran las tareas que realizaban o cuáles las tareas que realizan ahora concretamente? ¿Cuáles son los planes que llevan adelante y digamos, trabajan para que se concreten? Mira, nosotros dentro del centro de referencia aglutina todas las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. En definitiva, históricamente hemos trabajado en la economía social, en la niñez, con los adultos mayores, hemos trabajado con situaciones de respuesta urgente, tienen que ver con satisfacer necesidades básicas y urgentes del grupo familiar, con el monotributo social, digamos. son muchísimas las tareas que históricamente hemos desarrollado. Hoy están como estamos con presupuestos subejecutados, con falta de lineamientos que den respuesta rápida a las necesidades urgentes de las familias. Y también supongo que están trabajando con menos compañeros. ¿Han sufrido este desguace o a compañeros que han sido echados del lugar a principio de año o a lo largo de este año? Específicamente en este centro de referencia no hemos tenido despidos. Uh-huh. Estamos muy alertas y hemos estado en lucha, una lucha que la venimos llevando desde hace muchos años. Nosotros nos organizamos para que se termine con la precarización laboral en el Estado Nacional. Uh-huh. Es decir, que nuestros reclamos no es que ahora lo estemos haciendo, porque por ahí tratan de deslegitimar los reclamos, haciéndolos pasar como que son reclamos políticos, que estamos poniendo palos en la rueda. Y en realidad el único palo que tenemos es hacia el trabajador, ¿no? Palos por nuestros salarios, palos por nuestra precarización, palos por silenciarnos. Es decir, los palos los estamos recibiendo los laburantes. Uh-huh. Que, digamos, esta precarización viene de larga data también, ¿no? Sí, tengo compañeros con 18 años de precarización. Uh-huh. El promedio de antigüedad en esta repartición son 10 años, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que la mayoría tenemos 10 años de contratados. Sí, el que menos tiene son 4 años. Uh-huh. Siempre contratados, solamente de los 70, solamente 3 personas son de planta que tienen más de 50 años, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿van a tomar alguna medida de fuerza o algo con respecto a lo que ha sucedido o van a seguir, digamos, seguramente seguir de alerta, ¿no? Pero alguna... Nosotros estamos en alerta, estamos en estado de asamblea permanente desde inicio de año y estamos denunciando ahora, el gremio va a estar denunciando, esta violencia institucional, porque lo tomamos como una situación de violencia institucional. Ajá. Uh-huh. Bien, bueno, Laura, te agradecemos mucho el tiempo para con nosotros y bueno, ¿alguna conclusión que quieras dejar? No, yo quiero agradecerles a ustedes que nos den voz, que podamos expresarnos en este momento donde a veces las voces son únicas, ¿no? Y los medios solamente comunican algunas voces, el poder darnos a nosotros un espacio para poder contar lo que nos pasa, realmente se los agradecemos y mucho. Bien, bueno, para eso estamos. Así que cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Laura Abadino, delegada gremial de ATE del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.